En el acuario de delfines de Rungra de Corea, tomaron las focas capturadas en el mar este de Corea y les enseñaron destrezas. En el estreno realizado en abril del año pasado, la foca se limitaba a intercambiar saludos y dar aplausos a la multitud, pero ahora, a un año, ejecuta disímiles habilidades. Las focas más diestras en este acuario miden 1,5 metros de largo y pesan 60 kilogramos.